Zona Cero. Con Carlos Canales y Jesús Callejo, que lo tenemos en Túnez, ¿verdad, Carlos? Buenas tardes. Está en Túnez, buenas tardes, y supongo que se lo está pasando muy bien. Está buscando noticias para la red allí en Túnez. O sea, le hemos hecho un encarguito para que vaya a Cartago a traernos no sé qué historia, ¿verdad? Sí. Ya contaremos. Bueno, ya hemos venido contando a lo largo del programa, Carlos, que nos ibas a traer abundante información sobre este proyecto Aurora. Vamos a hablar de ovnis y vamos a decir que no siempre el origen del ovni es extraterrestre, ¿no? Pues algo así que es lo que queríamos hablar. La palabra ovni es una palabra ya con tradición, 50 años, por lo menos desde el 47. Y curiosamente, debido a la cantidad de expectativas que se han montado en torno al fenómeno, ya no significa lo que teóricamente debería significar, objeto volador no identificado, sino que si hacemos una pregunta en la calle, lo más probable es que una persona identifique como ovni una especie de platillo volante. Y eso no tiene que ser así, necesariamente al menos. De lo que vamos a hablar hoy es de lo que se conoce dentro de la prensa americana o de los medios informativos, no solamente especializados en este fenómeno, sino en general, como Proyecto Aurora. La posibilidad de que detrás de muchos de los avistamientos que se producen de ovnis no haya nada misterioso ni extraño, sino las actividades encubiertas de prototipos experimentales de tipo militar. Digamos que a muchos gobiernos les interesa poner el cartelito ovni detrás o delante de un proyecto militar, ¿no? Por ejemplo, F-117 en los preparativos de la Guerra del Golfo y ese F-117 sobrevolando Florida, ¿no? Eso puede ser que sea un ovni. Claro, el caso de los F-117, los primeros aviones Stealth, sigilo, fue un caso, es el caso paradigmático, es el primero de todos, porque era un avión que había estado en secreto durante 6 años y cuando se hizo pública su existencia tenía ya una gran tradición de vuelos encubiertos sobre el propio territorio norteamericano y también en Europa, principalmente desde bases en Holanda. A raíz de las apariciones del F-117, del bombardero B-2 y de alguna serie de aviones que han sido conocidos con una gran posterioridad a su existencia real, empezó a considerarse dentro de medios periodísticos y de medios especializados, tanto civiles como militares, la existencia de prototipos experimentales que volaban sobre las naciones aliadas, es decir, no solo Estados Unidos, país fabricante teóricamente, sino también sobre Europa, y que estos aviones fotografiados sistemáticamente en los cielos europeos, en formas triangulares o en formas no definidas, podían corresponder a extraños experimentos militares que no habían sido hechos públicos ante la opinión pública. Además, algunas de las fotografías y algunas de las observaciones, tanto en ambos lados del Atlántico, parecían señalar la existencia de extraños componentes en los fuselajes de los aparatos que no encajaban con lo que teóricamente se conocía de los prototipos nuevos, pero públicos. Por decir un ejemplo, el Eurofighter europeo. Así, existían desde extrañas anomalías que quedaban de rastros en el cielo, fotografiadas y localizadas, que podían corresponder a eliminaciones del calor de las toberas, o extrañas luces o formas que hacían que no se pudiera saber muy bien, ni siquiera analizando las fotografías con detalle, cuál era la estructura real del avión o del aparato que se había fotografiado. Estos ovnis, vamos a llamarlos así, terrestres, tenían también otra característica, o tienen otra característica muy curiosa, y es que parecen, aunque parecen obedecer a las leyes físicas conocidas, tienen prestaciones muy superiores a las de los aviones ordinarios. Son más rápidos, o si no son más rápidos, hacen poco ruido, dejan extrañas marcas en el aire, no tienen una forma definida, las fotografías no parecen asignarles contornos claros, y esto puede obedecer, según técnicos que han ido especializándose en su investigación y su estudio, a extraños componentes de camuflaje o invisibilidad. Sí, digamos, por ejemplo, que esos aviones de caza modernos o del siglo XXI que pretenden eliminar el calor de las toberas es simplemente porque muchos de los misiles que van hacia esos cazas van precisamente al calor de esas toberas. Exacto, ¿no? Los misiles suelen ir guiados por infrarrojos y suelen buscar el calor de las toberas o de los objetivos que intentan destruir. Esa podría ser una de las causas, por supuesto. Lo de la eliminación de sonido, sobre todo en vuelo subsónico, es evidente la razón lógica. Es decir, es intentar, además de la invisibilidad radar, una invisibilidad física auténtica. Muchas veces cuando se hay un avistamiento ovni dicen, era un extraño objeto triangular que sobrevolaba de forma sigilosa, ¿no? Muy silencioso, ¿no? De hecho, en Europa Occidental, que son naciones muy pobladas, donde estos vuelos difícilmente pueden escapar a la observación de testigos accidentales, tanto aéreos, aviones de línea regular, como terrestres, es decir, desde personas que van andando por la calle hasta automovilistas, han permitido, primero, el obtener innumerables fotografías. De hecho, yo he traído aquí unas cuantas, traídas todas de internet, muy curiosas, en algunas de las cuales lo que destaca o llama la atención es la dificultad para percibir la forma. De hecho, cuando la prensa, yo ahora hablo de Estados Unidos, se empezó a encargar, empezó a estudiar en serio la posibilidad de que hubiera prototipos militares misteriosos sobrevolando su país, sería una de las curiosas explicaciones del Área 51 famoso de Groom Lake, empezaron a percibir que existía una especie de tendencia en estos objetos a camuflarse en el entorno de la luz del lugar en el que aparecían. De forma tal que lo que había detrás de ellos, ya fueran nubes, el cielo azul o el suelo, parecía ser del color del objeto fotografiado. Esto tiene su lógica. Cualquiera que haya visto un avión, por ejemplo, en la Guerra Mundial, de la Segunda, sabe que si lo ve desde arriba, la parte del fuselaje superior iba pintada de los colores del terreno sobre el que volaba. En tanto, la parte inferior normalmente se pintaba de color azul claro gris para confundirse con el cielo. Algunos especialistas consideran que lo que se está intentando es buscar sistemas de pintura o algo parecido que intentan imitar o que consiguen imitar la luz exterior, de forma tal que produce un efecto camaleón, un efecto de confusión con el paisaje, lo cual no hace que sean invisibles, pero al menos impide su identificación con claridad y una observación fiable del objeto. Bueno, Carlos, ¿le estamos quitando una carga de romanticismo al fenómeno OVNI? Yo creo que no. Vamos, el fenómeno OVNI es un fenómeno demasiado amplio. Sí. Y además es un fenómeno en parte triste, porque da la sensación de que nunca se llega a un objetivo final. Por lo menos los que están en esta línea de investigación, que son muchos, y además unos estudios muy serios, tienen la ventaja o la perspectiva en el tiempo de poder llegar a conclusiones lógicas. Eso a veces da gusto. Yo curiosamente, no solo yo, Jesús también. Somos de los que consideramos que esto no va a solucionar el problema OVNI como tal, como fenómeno, que es mucho más complejo y sería muy largo hablar de él. Pero al menos es una de las líneas de investigación que permitiría la resolución de ciertos tipos de visiones de objetos volantes que se producen con excesiva frecuencia, que se localizan muy bien, en el sentido de que se dejan fotografiar con gran facilidad y que parecen corresponder a extraños objetos, sobre todo de forma triangular, que aunque obedecen a las leyes físicas, leyes conocidas, lo hacen en forma que no es la común en las naves aéreas conocidas. ¿Y sobre el proyecto Aurora, hay información en Internet? Muchísima. En Estados Unidos el proyecto Aurora ha desbordado lo que era el estudio ufológico para ser objeto de tratamiento por las cadenas de televisión americanas normales, la NBC, la ABC o la CNN, y también por la prensa común, la prensa normal diaria norteamericana. El proyecto Aurora se llamó así porque parecía corresponder a un solo prototipo de avión de altísima velocidad con una serie de características que superaban con mucho la de los aviones actuales de configuración Stealth, configuración sigilosa. Sí. En la actualidad se cree que ya no corresponde solamente a un prototipo, a un modelo, sino que puede que sean dos o tres al menos, y que estos dos o tres prototipos, curiosamente, parecen corresponder a proyectos oficialmente abandonados por los Estados Unidos hace 5, 6, 7 años, pero que parecen haber sido desarrollados en secreto hasta la actualidad. Además, hay una excepción europea, que es el Luciérnaga, un avión de Messerschmitt Volkov que desarrollaron los alemanes oficialmente hasta 1981, con una configuración Stealth típica, y que desde entonces no se ha sabido nada de él. Yo soy de los que piensa, y muchos más conmigo, que nadie abandona un proyecto de ese coste así como así. Y que entrará en servicio en la Luftwaffe cualquiera de estos, ¿no? Efectivamente, sin avisar. Como hicieron con el F-117 a los americanos. Exacto. Que de repente anunciaron, mire, tenemos esto, casualmente. El proyecto Aurora, que es como habitualmente denominamos a este tipo de investigación de objetos terrestres no identificados, voladores, se ha ido extendiendo hasta el punto que actualmente hay grupos científicos, técnicos, sobre todo muy vinculados a universidades, que están empeñados en poco más o menos que seguir el reto frente al Pentágono de descubrir que hay algo detrás de estos extraños vuelos de naves triangulares, sobre todo en las zonas centrales de Estados Unidos y en todo el occidente europeo, encima incluso de zonas habitadas o con cierto índice de población. Y que en el caso español podrían corresponder a muchas de las observaciones, por ejemplo, que hace poco ha habido en Galicia de extraños objetos triangulares con luces que parecían tener una forma definida, pero que no sabía muy bien cuál, y que aparecían siempre en horas más o menos donde la posibilidad de ser observados era escasa y que no tenían tampoco una ruta lógica ni muy clara. La verdad es que yo recuerdo ahora cuando hicimos la famosa alerta OVNI, el 5 de julio de 1997, esas 5 horas que estuvimos conectados con todo el mundo a través de Internet, de los 42 casos que detectamos, pues prácticamente la mitad correspondían a objetos triangulares, ¿no? O sea, sí, fue tremendo. Vamos, ¿no? En el caso español, yo no sé si realmente existen datos suficientes que prueben que, desde luego, cuando se hicieron las pruebas originales del V2 y el F-117, hubo vuelos sobre España. Yo creo que algunos de los casos parece bastante claro que se parecen muchísimo, sobre todo al prototipo de la 12, un prototipo triangular que abandonó Estados Unidos oficialmente en 1991, pero que desde luego algunas de las fotografías que se encuentran en Internet con cierta facilidad parecen identificarlo clarísimamente como un triángulo, un triángulo equilátero, con las luces de posición situada en los bordes del triángulo, sí. Y que aunque no se ve con demasiada claridad, sí parece una nave a primera vista muy, muy terrestre. Bueno, bueno, pues aquí tienen ustedes una nueva hipótesis que se vierte sobre el fenómeno OVNI, el proyecto Aurora, prototipos militares bien ocultos por los gobiernos y que están por ahí sobrevolando nuestros cielos hace ya algunos años. Vamos a ofrecer algunas páginas web. Sí, antes que nada quiero que los oyentes tengan en cuenta que estamos hablando de prototipos que los conocidos, como el F-117, pese a su aspecto todavía extraño de medio insecto volador, que es una cosa más o menos rara, tienen más de 20 años de antigüedad. Sí, sí, sí, sí. Claro. Se pueden ir imaginando, por lo tanto, lo que se ha podido desarrollar en estos últimos 20 años que no conozcamos. Las páginas web que se refieren al proyecto Aurora o en general a proyectos de prototipos militares, sobre todo norteamericanos, son muy numerosas. Pero en la línea que seguimos desde el primer programa, vamos a intentar, de momento, y para tampoco dar páginas excesivamente técnicas, porque hay algunas páginas de prototipos posibles que han hecho, sobre todo estudiantes de aeronáutica en Estados Unidos, muy complejas, voy a dar una página española. Una página española porque me ha parecido bastante clara, muy bien elaborada, tiene unas fotografías estupendas y además es de las que me gustan a mí, en el sentido de que siendo una página personal, intenta simplemente dar una opinión razonable, clara y muy coherente, con el principio que se expone en el artículo en concreto, que en este caso se centra solo en la posibilidad de que los objetos volantes no identificados que vemos sobre nuestros cielos, habla básicamente de Europa, sean en realidad pues formas de encubrir las pruebas de prototipos experimentales militares basados principalmente en el norteamericano A-12, en el europeo, el del Messerschmitt-Volkov, el Luciérnaga, y en algunos otros inspirados posiblemente como desarrollos futuros del bombardero B-2. Uh-huh. Esta página, cuya edición voy a dar, la hace un ciudadano español, se llama Francisco Máñez. Es una página muy sencilla, muy fácil de leer, y constituye una serie de artículos, es el segundo en concreto, una serie de artículos que va a seguir desarrollando el autor de la página sobre este tema, es decir, la búsqueda posible de aeronaves experimentales en cielos europeos. Los artículos siguientes, obviamente el del que hemos hablado se refiere a la invisibilidad física, a los sistemas Stealth de invisibilidad, pero no va a agotar aquí el tema. A continuación sacará uno sobre aeronaves circulares, lo que son platillos, sí, y los intentos que se hicieron, me imagino, a finales de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, de generar naves que volaran y que fueran de forma circular, y va a seguir también dedicando artículos a los drones, es decir, a las aeronaves que no llevan control humano, es decir, que no llevan piloto, y que podrían explicar algunas maniobras aparentemente absurdas que un ser humano no resistiría, que se producen en muchos avistamientos ovnis, y finalmente tiene previsto también un artículo sobre las consecuencias de la guerra secreta que libraron Estados Unidos y la Unión Soviética, la extinguida Unión Soviética, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La dirección de la página actual, donde se pueden consultar además los artículos anteriores, es www.ciudadfutura.net/bitácora/oleada/oleada.htm. El título del artículo es Tecnología Stealth, invisibilidad física. Y es una página estupenda. A ver, repite, por favor, Carlos. Repito. www.ciudadfutura.net/bitácora/oleada/oleada.htm. Pues una página muy interesante, donde incluso se va a hablar de esa guerra secreta que mantuvieron los norteamericanos y los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Como todo el mundo sabe, ganaron los norteamericanos con el famoso proyecto Guerra de las Galaxias, ¿no? Ahí se acabó la guerra y se acabó todo. Se les arruinaron por camino. Sí, sí. Bueno, vamos con curiosidades que has encontrado en Internet. Aquí tenemos, lo decíamos antes, Carlos nos pasaba una nota de última hora, una ciudadana pide de forma desaforada que por favor que la secuestren, ¿no? Bueno, dentro de las páginas exóticas, pintorescas, raras o curiosas que todas las semanas vamos a ir recomendando a nuestros internautas, voy a citar dos también españolas y que la verdad una de ellas me ha gustado muchísimo porque es una página personal. Yo soy de los partidarios de las páginas personales. Sí, señor. Como se nota bastante. Sí. Muy divertida, muy graciosa y muy bien hecha. La hace Marisabel Dupouy, a la que no tengo el gusto de conocer, y la hace para presentar un artículo que se llama A mí que me secuestre un ovni. En ese artículo expone su deseo de ser secuestrada por un ovni, no aclara qué tipo de ovni, y además ella misma se autodeclara como directora del Instituto para la Búsqueda de Inteligencia en el planeta Tierra. Uh-huh. Así que los que quieran conectar con ella o echar una ojeada a la página, leo la dirección. Eteron, después las tres W, ETHERON.net/cuartooscuro, con las dos O's, cuarto y oscuro, todo junto, /número-3/A-mi1 ETHERON.htm. La repito. etheron.net/cuartooscuro/número-3 a-mi1.htm. Y ahora una de iconos. Los iconos que en internet suelen estar animados, los conocidos y famosos GIFs, hay multitud de ellos en montones de colecciones de dominio público y también de shareware. Y en concreto yo voy a citar una donde los usuarios que lo deseen pueden obtener iconos de extraterrestres, incluyendo los famosos greys, y por supuesto todo tipo de bichejos y monstruitos variados. Los greys son los grises, los cabezones. Claro, los de toda la vida, sí, los sí. De cabeza rasgada. Raspada. Y ojos almendrados. Sí, sí. La dirección es members, members.xoom.com/iconos/aliens.htm. Repito, members.xoom.com/iconos/aliens.htm. La Zona Cero, con Carlos Canales y Jesús Callejo, aquí en la red, aquí en Onda Cero. Gracias, Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego.